historia. Esa, exacto. Nací donde el sol se asoma y donde es fértil el llano, donde el cansancio es temprano y el aire frío te embroma, donde el potrero y la loma les baña el blanco sereno. Donde todo afuera su es bueno y es siempre verde el camino. Soy hijo de campesino, soy el pumita de Teno. Yo vengo de la montaña donde el hombre campesino le pelea al cruel destino quien le hiere las entrañas, para desterrar la cizaña aquí ya en todo terreno. Ando con talento pleno y aún cansado mis pasos. Soy un hombre más, soy huaso, soy el pumita de Teno.